Hola, ¿qué tal a Latinoamérica y al mundo? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Y aquí vamos a estar con toda la información internacional y ya nos vamos de lleno a la primer nota que tenemos reservada para ustedes. Vamos a estar hablando un poco de la actualidad que acontece en nuestra región en Latinoamérica, que tiene que ver con lo que ha pasado en Brasil, con lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando en Venezuela. Para eso estamos ya conectados con Luis Brustein. Él es el subdirector del importante periódico Página 12 aquí en la Argentina, a quien le damos la bienvenida, Luis. Bienvenido a SOS Señal de Radio. Bueno, muchas gracias y buenos días. Bueno, son dos temas que para mí es por lo menos que han pasado esta semana y son importantes, ¿no? Uno es el derrocamiento del gobierno popular de Dilma Rousseff en Brasil y el otro esta marcha federal que empezó siendo convocada por las dos CTA como una expresión de unidad entre las dos organizaciones y que fue, a medida que fue pasando el tiempo, se fue incorporando con una gran cantidad de otras organizaciones, incluso de muchos gremios que están en la CGT, y hasta que incluso la misma CGT no lo ve como una división o como algo separado, sino como algo complementario a lo que ellos están realizando. Pero yo creo que son dos elementos muy importantes que van a tener mucho que ver con lo que pasa en la Argentina de aquí en adelante, ¿no? Sí, llama la atención de manera interesante, ¿no? Este acompañamiento de la CGT a esta marcha federal que sabemos inicialmente fue impulsada por las dos CTA. Me parece que es de alguna manera retomar aquello del 29 de abril cuando las cinco centrales sindicales expresaron, bueno, el rechazo a la política de Mauricio Macri, ¿no? Sí, yo creo que esto es más fuerte porque desde el 29 de abril hasta ahora los sectores que estaban directamente enrolados en el oficialismo con Macri, algunos se fueron alejando de Macri, trataron de volcarse a otras variantes políticas, al macismo, y los que se mantuvieron junto al macrismo no tuvieron espacio para integrar en la nueva conducción unificada de la CGT. Yo creo que este es un dato importante, ¿no? Digamos, donde hay una simpatía, una mirada con simpatía a la convocatoria de la CTA, está diciendo también que hay una presión muy fuerte de las bases obreras, de las bases del movimiento obrero, para empezar a plantearse políticas fuertes de oposición a la estrategia, a la política económica del macrismo, ¿no? Nosotros analizábamos días pasados la importancia del freno al tarifazo a partir de estas movilizaciones que evidentemente están creciendo. Esta decisión de la Corte Suprema me parece que responde a esa presión justamente de abajo, esa presión de las bases y en este caso de la CTA que cada día tienen mayor presencia política y sindical en nuestra geografía. Me parece que es alentador ver cómo la gente en la calle está moviendo incluso el tablero político, porque se me ocurre que algunos que coqueteaban con el gobierno empiezan a tomar distancia, algunos sectores políticos y obviamente, creo que vos lo señalabas, también sectores sindicales, ¿no? Sí, es más, yo te diría que Macri de alguna manera hizo coincidir esta movilización de la CTA, de las dos CTA, de la marcha federal, con esta entrevista que tiene con la nueva conducción de la CGT, ¿no? O viste que hoy, al mismo tiempo que confluyen las cinco columnas de la CTA, la nueva conducción de la CGT se reúne con Macri. Yo lo que creo es que de esa reunión no va a salir nada y que posteriormente van a empezar a haber conversaciones para un paro general. Yo creo que la nueva conducción de la CGT tenía una presión muy fuerte. La corriente sindical federal, sobre todo la corriente nacional sindical federal, de los gremios combativos, había sido muy, muy dura en su planteo de necesidad de un paro general cuando se hizo el Congreso de Unificación de la CGT. Y en ese momento el planteo no se le puso fecha, pero no fue rechazado tampoco el tema. Yo lo que creo era que ya los dirigentes sindicales tenían en la idea de que la nueva conducción iba a ser convocada por el gobierno y no querían llegar a esa reunión con un paro ya convocado. Yo creo que después de esta reunión el paro nacional va a ser un hecho, porque a nivel de las bases obreras el tema de la carestía de la vida, del desempleo, del ajuste, en fin, de todo esto que estamos viviendo, es una realidad que pesa muy fuerte, y la presión es muy fuerte también a nivel de los organismos gremiales. Yo creo que en poco tiempo más va a salir la fecha para un paro general, y el tema ahí es difícil, ¿no?, para el gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri apuesta todo a la inversión externa, y los inversores no invierten porque ven que la política y el gobierno de Macri no tienen garantía de sustentabilidad en el tiempo, justamente por esta malestar social que está generando, por esta bronca social, yo ya más que malestar, ¿no?, diría esta bronca. Con lo cual la perspectiva no es buena. Uno no se alegra por hacer augurios así tan nefastos, pero la política de Macri, el fanatismo neoliberal que expresa todo el tiempo los integrantes de este gobierno, están llevando un callejón sin salida, ¿no?, a la economía y a la situación social, lo cual no es bueno para el país, ¿no? Un fanatismo en tanto a las políticas económicas y sociales, y un fanatismo a la persecución política e ideológica, ¿no? Uno ve cómo se está hostigando a todos los que pensamos diferente a esta línea del gobierno también. Sí, es que es el único... Bueno, en eso justamente yo les decía lo que pasó con el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? La verdad, si uno recuerda a otros gobiernos populares, de movimientos populares, en los años 70 o antes, en los años 50, cuando llegaban los movimientos populares al gobierno, llegaban con un discurso muy fuerte, muy confrontativo, contra las burguesías y las oligarquías locales, contra las transnacionales y el imperialismo. Y la verdad que esta oleada que vivió América Latina de gobiernos populares lo hizo con mucha respeto a los procesos democráticos. Realmente en ese sentido fueron muy cuidadosos todos estos gobiernos, respetaron las elecciones, o sea hubo un respeto muy grande a los procesos institucionales, y sin embargo la respuesta de las clases dominantes fue con un odio y con un resentimiento como si se hubieran transgredido todas las libertades, y realmente eso deja una enseñanza, ¿no? Deja una enseñanza, porque prácticamente los movimientos populares o se portan bien o son más confrontativos, pero los sectores dominantes, las clases dominantes, siempre responden con el mismo nivel de odio, con el mismo nivel de desprecio por los sectores populares, ¿no? Sí, estamos viendo y veíamos en esta semana también lo que acontecía en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Este golpe que también se le quiere instituir a Nicolás Maduro, no solamente lo de Dilma, sino que ahora van por ello, decíamos en el programa, ¿no? Ahora también van por Venezuela y obviamente Evo Morales, ¿no? Hace unas semanas atrás con esa noticia del asesinato a un viceministro, digo, no son casuales las cosas que nos están pasando. No, nada es casual, sobre todo hablando de los adversarios y los enemigos que tienen los gobiernos populares, nada es casual porque siempre usan todas las herramientas, inclusive las peores, ¿no? Como el asesinato y la conspiración permanente. Pero fíjate vos una cosa, que ayer en Venezuela parece que hubiera habido una sola manifestación, que es la manifestación de la oposición pidiendo el referéndum para deponer al presidente Maduro. Y sin embargo en Venezuela hubo dos manifestaciones, y las dos fueron muy grandes. Hubo una en contra, que es la que salió en todos los medios, pero otra muy masiva y muy grande a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Y sin embargo, esta segunda manifestación fue ocultada totalmente por los grandes medios. Entonces aparece el discurso de Maduro diciendo hemos derrotado el golpe como un chiste, ¿no? Como algo que no tiene sentido. Y en eso creo que tenemos que aprender los argentinos, ¿no? Cómo están actuando los grandes medios de comunicación. Y es un aprendizaje que también de alguna manera nos deja lo que ha sido el golpe institucional contra Dilma. Deja mucho, porque también, por supuesto, hay errores de parte de los gobiernos populares. Eso tampoco lo tenemos que desconocer, ¿no? Pero bueno, muchas veces esos errores están amplificados y están magnificados por los medios opositores, que después imponen gobiernos que no cometen errores, sino que cometen destrozos conscientes en contra de las economías populares, ¿no? Sí, Luis, vos decías esto de que transmitían una de las dos, es decir, la marcha opositora únicamente, de lo que ocurría en Venezuela, pero además yo estaba viendo ayer los informativos locales que prácticamente ignoraban lo de la marcha federal, pero bueno, esto me parece que es una realidad que ya nos estamos acostumbrando a observar. Lo que es evidente que estos gobiernos populares han tenido una trilogía en contra muy poderosa, y que más allá de que uno tiene clara conciencia, y creo que los gobiernos populares también la tienen y la han tenido, esta cuestión de la corporación judicial, los medios de comunicación y, bueno, los intereses económicos concentrados, los medios de comunicación fundamentalmente, que son los que marcan la agenda, es difícil para los gobiernos populares enfrentar semejantes desafíos con el poder que tienen estos tres sectores, ¿no? Incluso creo que hasta Cristina no tomó noción de lo que fue el grupo Clarín, digamos, ¿no? A mí me dio también esa sensación acá, más allá de que fue uno de los gobiernos que se le hizo frente a Clarín. Cristina no, creo que lo subestimó al grupo. El tamaño de el poder de fuego que tenían los tipos, esto. Uh-huh. Yo pienso que sí, pienso lo mismo, creo que le pasó a Dilma en Brasil, todavía peor, porque ellos no en ningún momento salieron a confrontar con el poder de los grandes medios de comunicación como eso Globo, ¿no? En algún momento, ya cuando no era presidente, Lula amenazó con hacer algún tipo de ley de medios o una cosa por el estilo. Pero yo creo que, mira, lo que ha pasado en América Latina desde el 2001 para acá, incluyendo, digamos, todo este proceso de reflujo que se está dando en la región, para mí deja dos saldos importantes. Bueno, deja mucho, ¿no?, para tela para reflexionar, pero hay dos temas que son muy importantes para realmente generar una democracia verdadera. Uno es el tema de los medios, como estaban diciendo ustedes recién. Tiene que haber una aplicación efectiva de una ley antimonopólica a nivel de medios. y tiene que ser bien aplicada. Eso creo que faltó un poco. Y además tienen que haber algún tipo de sistema que garantice la pluralidad de voces. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede quedar la pluralidad de voces a nivel de medios bajo la órbita del mercado. Tiene que haber un mecanismo institucional que garantice que siempre haya diversidad de medios en el sistema de medios en una democracia, porque si no, no es democracia. Esto quiere decir que las haga sustentable. Tiene que haber, yo no sé, a mí se me ocurre un fondo nacional a partir de un impuesto que se le haga a la torta publicitaria y que de ahí salga un fondo nacional que garantice la presencia permanente de voces diferentes en los medios, cosa que tampoco se ha podido hacer. Ese es a nivel de medios que uno ve la importancia que tiene en estas sociedades, ¿no? Y el otro es el tema del financiamiento de los políticos. Yo creo que tiene que haber también a nivel institucional una ley, un sistema. Tenemos que generar, para profundizar estas democracias, porque ustedes fíjense, es casi obvio lo que uno dice y sin embargo está como oculto. En estas sociedades el capital está de un lado y los movimientos populares están en el otro. O sea, todo lo que sea movimiento popular no tiene plata para moverse. Se hace todo a pulmón, se hace todo en forma precaria. Sí. O sea, en cambio, los que impulsan políticas de la derecha, de la oligarquía, siempre tienen buen financiamiento. Eso les ayuda a imponerse como en el sentido común, ¿no?, de la sociedad. Tiene que haber mecanismos institucionales de financiamiento de la actividad política, algo parecido. No es un invento esto. Por ejemplo, en Alemania hay tres grandes corrientes políticas: los socialcristianos, los liberales y los socialdemócratas, ¿no? Ahora eso ha cambiado mucho, pero durante un tiempo, y yo no digo que sean esas las corrientes que existen en la Argentina ni que ese sea el límite, pero digo cómo funcionaba en Alemania. Y cada uno tenía una fundación que sea transparente, con financiamiento y con actividad absolutamente transparente, controlada por el Parlamento, lo que sea. Pero cada una de esas fundaciones tiene un fuerte financiamiento por parte del Estado y con eso se financia la política. Con eso se evitan una cantidad de problemas que estas sociedades tienen. Porque si vos tenés el capital de un lado y los movimientos populares del otro, si tenés el capital de un lado y los medios populares o que expresan los intereses populares del otro, y para tanto sostener los medios como para sostener la actividad política necesitas plata, pero la plata la tenés del otro lado, bueno, eso no es una democracia, está mal repartido el juego. Entonces, un desafío muy grande para las nuevas gobiernos populares que seguramente llegarán será transformar estas dos cosas, garantizar estos dos elementos que si no llevan a estos callejones sin salida como los que estamos ahora en Argentina, en una crisis provocada por las medidas económicas de la derecha, o en un golpe institucional como el que sufrió en este momento Brasil, los que quieren aplicar en Venezuela y demás, ¿no? Sí, te escuchaba y recordaba que el propio Lula una vuelta dijo: nos hace falta un página 12 en Brasil, no tenemos un página 12. Y esa, la verdad, yo, mira que he ido a cubrir noticias de a distintos países de la región, ¿no? En estos casi 30 años que lleva el diario. A todos lados donde iba, a pesar de que había un movimiento político de izquierda muy fuerte, como en Brasil, ¿no?, con el PT, o el mismo en Chile con los socialistas y todo, todos me decían: no hemos podido generar un diario como Página 12. Y yo te digo una cosa, muchos dicen que el éxito el éxito de Página 12, ponerle, a mí no me gusta la palabra, pero fue las tapas del Gordo Lanata y qué sé yo qué. Yo creo que eso fue un poco la cosa más superficial del diario, y que obedece siempre a la política de autobombo del Gordo, que del Gordo Lanata, que siempre él hizo autobombo con todo lo que hizo, exageró, en fin, parte de su éxito se debe al autobombo, que en ese sentido él sabe hacer. Pero la razón fundamental, esencial, de la permanencia, porque bueno, lo importante del diario no es haber salido, sino haber durado todo el tiempo que duró. Uh-huh. Y la razón de esa permanencia, para mí la más importante por lejos, es que surgió y ocupó un lugar junto al movimiento de derechos humanos. Aparece casi el diario siempre como una extensión del movimiento de derechos humanos. Y el movimiento de derechos humanos es el gran fenómeno político que marca estos años de transición democrática, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo por el cual ni Brasil o Chile, que han tenido fuerzas políticas populares o progresistas muy fuertes, no pudieron generar expresiones mediáticas como fue Página, ¿no? Página es una expresión de la fuerza y la importancia que ha tenido el movimiento de derechos humanos en estos 30 años. Sí, son curiosidades, ¿no? Cuando uno analiza, incluso hasta el propio movimiento sindical, el hecho de que haya habido 30.000 desaparecidos, me parece que tienen alguna conexión. Es decir, la Argentina, no es por, tomando las palabras tuyas, no es para hacernos autobombo a los argentinos, pero este país tiene unas reservas democráticas que no es fácil encontrar en otras latitudes. El grado de politización que tiene nuestro pueblo, que viene desde el fondo de la historia, esto de la educación para todos, que viene desde 1800, desde fines del siglo XIX, con la política de Sarmiento, lo de la reforma universitaria, me parece que son páginas de la historia que han creado un país con una población muy particular, con una conciencia política y una conciencia de sus derechos que es difícil encontrar. Y yo, más allá que estoy de acuerdo con esto que vos decís, que más autoridad que vos para hablar de Página 12, pero digo, se inscribe, me parece, en toda esta realidad que tiene la Argentina, que sorprende al mundo con la aparición de Mauricio Macri, pero al mismo tiempo a los 8 meses sorprende al mundo por la fuerte oposición que encuentra un gobierno de derecha, ¿no? Mirá, por supuesto que es más complejo. Yo estaba enfatizando solamente en un aspecto que me parece el más importante, pero que es mucho más complejo, ¿no? Pero yo a todo lo que vos dijiste yo le agregaría una cosa, que también es compleja, ¿no? No es lineal, ni es para hacerse, ni para sacar el bombo y golpear el bombo. Pero creo que en eso que vos has dicho hay que sumarle al peronismo. Porque el peronismo es la experiencia histórica más inmediata en la experiencia de lucha de los trabajadores en la Argentina, ¿no? Y entonces juega siempre un papel fundamental en esto que vos acabás de decir. No es un papel lineal, porque el peronismo es complejo, tiene sectores muy atrasados, por un lado, y por el otro lado tiene sectores que son los que le han dinamizado mucho siempre los procesos sociales. En esa complejidad se va desenvolviendo los movimientos populares, ¿no?, en Argentina. Por supuesto que hay otras experiencias de corte ideológico de izquierda, el anarquismo, el comunismo, el socialismo, pero desde que existe el peronismo, la marca identitaria de los sectores populares y sobre todo de los trabajadores ha sido esa, ¿no? Efectivamente. Bueno, Luis, no sé si querés cerrar con alguna reflexión en relación a lo que viene a partir de este panorama internacional o latinoamericano que se ha abierto con la llegada de Macri al gobierno en la Argentina y la caída de Dilma, digamos. Sobre todo esta posición de Argentina, ¿quién iba a decir que hoy Argentina iba a estar en contra de Venezuela o a favor del golpe que se le da a Dilma, ¿no? Sí, yo lo ampliaría, ¿no? Lo de la Argentina y qué nos espera en Latinoamérica de aquí en más, ¿no? Y mira, yo creo que esto es indignante porque el gobierno que había en Brasil, así, mirándolo incluso desde una perspectiva de derecha, el gobierno que había en Brasil hasta ayer era un gobierno circunstancial, era un gobierno absolutamente de transición. Y sin embargo estos animales, lo primero que hicieron fue un golpe interno dentro del Mercosur, sacándole el derecho o tratando de sacarle el derecho a Venezuela de ser el presidente del Mercosur como le tocaba, ¿no? Se van rotando por una cuestión del abecedario, digamos, ¿no? En forma alfabética. Lo primero que hizo este tipo, Serra, que es el canciller de Temer, fue evitar ponerse de acuerdo con Argentina, con la canciller argentina, para que Venezuela no asumiera la presidencia del Mercosur. O sea, estos tipos se llevan por delante cualquier institucionalidad que exista. No son democráticos, pero yo creo que nosotros tenemos que ser más democráticos que ellos, porque lo que está demostrado es que la única garantía de que estas sociedades se transformen, se conviertan en más igualitarias, en más justas, es que los sectores populares no pierdan la mayoría. Cuando los sectores populares pierden la mayoría, quedan inermes frente al avance de las derechas. Y el avance de la derecha es muy salvaje, es con una ferocidad que nosotros por lo general no esperamos. Y yo entonces insistiría, de aquí en adelante lo que tenemos que cuidar en los movimientos populares es que no se puede perder la mayoría. No hay nada reversible. Se dice que el gobierno kirchnerista no tomó medidas estructurales para cambiar, y lo cual no es cierto. Hubo medidas estructurales, pero lo que quedó demostrado en la historia de esta nueva época es que todo es reversible. Es decir, lo único que no es reversible son los procesos culturales, que son muchísimo más lentos, que van cambiando los procesos concretos a nivel de las estructuras económicas, ¿no? Y la única forma de garantizar que los cambios económicos que se generan a través de gobiernos populares permanezcan en el tiempo es que no se pierda la mayoría. Esa es para mí la clave de estos nuevos procesos, que son procesos democráticos y en los cuales los movimientos populares están principalmente interesados en profundizar esta democracia, ¿no? Bien, Luis, para nosotros es un placer tenerte en el programa. Seguramente más adelante te vamos a estar molestando por otros temas, así que esperemos tenerte de invitado nuevamente en SOS Señal de Radio. Desde ya, en nombre mío, en nombre de Carlos Santiago y de Radio Futura, te agradecemos esta intervención, ¿eh? No, bueno, gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Un abrazo y hasta cualquier momento. Bien, pasaba entonces charlando con nosotros en SOS Señal de Radio, Luis Brouwerstein, ¿eh? Él es el subdirector de Página 12. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Me pareció muy bueno y se suma a los de otros amigos que tenemos, columnistas importantes como Estela Caloni y otros. Así que, bueno, con mucha alegría de incorporarlo a Luis a nuestros programas, y ya que ha quedado el compromiso para futuras futuras conexiones, así que, como decimos, muy contentos entonces de engrosar a la lista de colaboradores, de columnistas, voluntarios, a Luis Brunstein. Bien, tenemos un correo electrónico, si querés escribirnos, sosradio@gmail.com. También estamos en el Facebook como SOS Señal de Radio y tenemos un WhatsApp, si nos querés enviar un mensaje de texto de voz, al 0549-221-569-8529. Allí te puedes comunicar con nosotros. Ahora sí, señor operador, usted es el que dispone del programa. La comunicación sigue creciendo muy aceleradamente y SOS Señal de Radio te acerca al mundo. SOS Señal de Radio, una forma diferente de comunicarnos. Continuamos con la información en SOS Señal de Radio. Nos vamos a la República del Paraguay porque, bueno, allí se sucedieron algunos acontecimientos que no están quedando demasiado claros, ¿no? Por una parte, se habla de la aparición de este Ejército Popular Paraguayo nuevamente, que se lo involucra a un ataque de un grupo de militares. Por otra parte, se habla de que es una interna militar que tiene que ver con el tema del narcotráfico, un poder interno, digamos. Pero para orientarnos sobre el tema estamos conectados con nuestro compañero Miguel Río, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, que entre otros temas también estaremos hablando de cómo está el partido allí y cómo va la nueva política de Paraguay rebelde. Así que, Miguel, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Bueno, Gustavo, es una satisfacción estar en comunicación contigo, con toda la audiencia, y tocando el tema que acabas de mencionar. Realmente ocurrieron los hechos en Arroyito, en el departamento del norte de Concepción, pero el oficialismo, o sea, el gobierno, dice que fueron los del Ejército del Pueblo Paraguayo, el famoso EPP. Pero raramente la organización esa no hace ninguna reivindicación del hecho acontecido, porque normalmente ellos dejan panfletos, dejan su propaganda y después reivindican los acontecimientos generados por ellos. En este caso murieron 8 militares que aparentemente estaban yendo para comer asado en una ciudad cercana, ¿verdad? Conforme a las informaciones que van de a poquito saliendo y llegando desde la zona. Y según los análisis que estamos haciendo con los compañeros, aparentemente fue una bandera falsa, una interna entre militares que propició la muerte de 8 militares y que se le atribuye al EPP. La información que teníamos nosotros tenía que ver también con esta versión, ¿no? De que una propia interna entre militares y en el tema que tiene que ver el manejo del narcotráfico. El narcotráfico, digamos, y el contrabando, ¿no? Sí, principalmente el narcotráfico, esa zona, la zona norte del Paraguay, entre el departamento de Concepción, Amambay y Canindeyú, son zonas de mucho ajetreo del narcotráfico. Por ahí circulan gran parte de la cocaína que circula otra vez a nivel regional en Latinoamérica, y lo que llegan al mercado yanqui, al mercado mexicano, circula en esa zona. Y esa zona está caracterizada por ser zona de plantación de marihuana. O sea, en esa zona hay más de 5.000 hectáreas de plantación de marihuana. Y lo que se puede deducir de todo esto es que la influencia o la competencia entre narcotraficantes es lo que genera este hecho bastante lamentable, por cierto, porque se trata de vidas humanas, pues, independientemente de que sean militares o no, se trata de vidas humanas y la represión directa del aparato del gobierno, del Estado en este caso, va contra la población civil porque han militarizado esa zona después de los acontecimientos del sábado pasado, y la represión va directamente a las personas, a los campesinos, que no tienen nada que ver en los hechos sucedidos ni en estar metidos en el tema del narcotráfico. Entonces, Gustavo, es importante hablar de este tema porque es la aplicación directa del terrorismo de Estado contra la población indefensa que está en esos núcleos de asentamiento, tanto principalmente el de Arroyito, que es en el lugar donde se produjo la muerte de estos militares. Y se escucharon discursos en el Parlamento, de parlamentarios, discursos lamentables, pidiendo la utilización de la tortura para sacar información, utilizar toda la fuerza del Estado, el aparato represivo contra la población indefensa, los campesinos, con el objeto simplemente de obtener información y así reprimir, entre comillas, al Ejército del Pueblo Paraguayo, al famoso EPP, Gustavo. Sí, lógicamente que esto se utiliza para amedrentar a los campesinos, para asustar a los pobladores que de alguna manera pueden llegar a pensar distinto que el gobierno, para frenar a los movimientos sociales, a los reclamos. Todo esto obviamente le va a servir a este gobierno paraguayo para esto, ¿no? Para reprimir, para investigar, para detener, para frenar las diferentes luchas que allí se están dando, ¿no? Porque seguramente ha sido el tema de la semana esta problemática, ¿no? Esta muerte de los militares, como decías vos, más allá que sean militares o el pensamiento que tengan, son seres humanos. Pero seguramente el gobierno ha utilizado, el gobierno y los medios han utilizado este tema para tapar otras cosas que hacen a la realidad del pueblo paraguayo, ¿no? Sí, por supuesto que llamativamente se presenta esta circunstancia bastante lamentable. Cuando una prensa, el diario ABC, estaba sacando una publicación sobre el uso del sistema de espionaje que tiene el aparato represivo para reprimir a periodistas, sobre publicaciones que ellos estaban haciendo sobre la corrupción del comandante de las fuerzas militares. Llamativamente, unas dos semanas de publicación que le involucra directamente al comandante de las fuerzas militares en corrupción, en saqueo del presupuesto público destinado a los militares, aparece este hecho. Entonces, este hecho, por las características, tapa totalmente cualquier otra información o cualquier otra circunstancia política y sociales y económicas que se dan en el Paraguay. Tapa, por ejemplo, la reivindicación y la manifestación de los estudiantes que están otra vez en plena toma de las universidades, de la Universidad Nacional de Asunción, de los estudiantes que salieron a hacer manifestaciones pidiendo seguridad, de los campesinos que insisten en que los acuerdos llegados con el gobierno no se cumplen, se termina todo en papeles, en reuniones largas sin resultados concretos para los compañeros campesinos. Este acontecimiento vino a tapar todo eso, Gustavo. Sí, a veces uno no sabe si son casuales estas cosas o sucedieron a propósito. Pero bueno, ¿en qué queda esto ahora? ¿Se va a seguir investigando o quedará como un tapado más de tantos otros problemas? Bueno, y va a servir de base para continuar la persecución sistemática a dirigentes campesinos de base. De hecho, ya tienen varios detenidos que produjeron en el Arroyito, y se van a continuar con los allanamientos en horarios realmente llamativos, porque los allanamientos realizan de madrugada y generalmente no tienen una certeza de los allanados que sean realmente guerrilleros, narcoguerrilleros, como ellos dicen. Por eso, insisto, Gustavo, este acontecimiento acelera y profundiza la represión y la utilización del terrorismo de Estado contra la población campesina en la zona norte. La zona norte del Paraguay históricamente fue habilitada para la circulación del narco, de las drogas, ¿sabes? Porque desde la época de Stroessner, hay que recordar que Stroessner manejó con mano dura, sangre y fuego este país durante 35 años, y el principal narco que tenía el Paraguay en la época era el segundo Stroessner, general Andrés Rodríguez, que después produjo el golpe contra Stroessner, etcétera, etcétera. Pero esa zona siempre estuvo liberada para ese tráfico. Y con la ocupación de la población campesina que fue ocupando territorio en esa, en esos lugares, se van dando circunstancias bastante complicadas para el negocio del narcotráfico en la zona, Gustavo. Y actualmente, ante los reclamos de la población, de la dirigencia, que no coincide con el gobierno lleva la militarización a esos departamentos y prácticamente ellos están en un estado de sitio virtual. La potestad tiene el presidente de la República, tiene discrecionalidad en el uso de las fuerzas militares para esa zona. Entonces se rompe todo principio de lo que ellos dicen, el del republicanismo, de defensa de los derechos individuales, etcétera, etcétera. En la zona norte no se respeta absolutamente nada, Gustavo. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con esto, cómo queda, si aparece el Ejército Popular Paraguayo, si no aparece, quiénes serán los responsables de esto, porque bueno, en algún momento algo se va a tener que saber, algo va a tener que salir a la luz de por qué fueron estos acontecimientos, ¿no? La construcción de un relato distinto en algún momento se termina, así que cuando no pueden sostener ciertas verdades, esto va a cambiar. Pero bueno, vamos a esperar hasta la semana que viene a ver qué otra cosa acontece sobre este tema. ¿Qué nos contás del Paraguay Rebelde? ¿Cómo viene el trabajo? Bueno, el Paraguay Rebelde está muy bien. Estamos de gira de todas las semanas en el departamento del Alto Paraná y los fines de semana estamos por los otros departamentos. Y este fin de semana estamos en Asunción, en la capital de la República, donde vamos a tener una serie de reuniones que empieza hoy sábado y continúa mañana domingo. Hasta el lunes vamos a estar por Asunción contactando y conversando y estableciendo coordinaciones con los compañeros que simpatizan con el proyecto Paraguay Rebelde, Gustavo. Para nosotros es totalmente positivo nuestro planteamiento político y estamos llegando a consolidar organizaciones en todo el país. Miguel, ¿se sigue hablando o se siguen acercando integrantes del Frente Guazú? ¿Siguen teniendo charlas? ¿Cómo está con la base de la militancia? Bueno, con la militancia seguimos manteniendo conversaciones en distintas partes del país donde ellos tienen militantes. Nuestras relaciones son cordiales y lo que todavía no hemos logrado es conversar con la cúpula. Pero supongo que eso se va a dar en el tiempo, con el correr del tiempo los acontecimientos políticos van a ir forzando conversar con la cúpula, que la mayoría está en Asunción, ¿verdad? Bueno, habrá que esperar, habrá que seguir trabajando. Pregunto esto porque sería una lástima, ¿no? Que tanta fuerza se desperdicie en seguir dividiendo, digo, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, habrá que trabajar con las bases y una vez que haya unificación de las bases, seguramente, bueno, la cabeza va a tener que darse cuenta de cómo es la situación, ¿no? Pero bueno, creo que, como decís vos también, a medida que se acerquen los tiempos electorales, ahí verán o no la beta, ¿no? Claro que sí. La propia dinámica del proceso nos obligará a sentarnos a conversar y definir posturas respecto a todo lo que ocurre, no solamente en el Paraguay, sino en la región, que está bastante grave la cosa. Sí, verdaderamente estamos padeciendo una situación. Esta caída, este brutal golpe que se le ha dado a Dilma Rousseff en Brasil nos ha dejado un poco tambaleando a muchos en la región, aquellos que pretendemos otra clase de continente, ¿no? Porque bueno, tenemos información que también en Venezuela a estas horas de sábado se le pretende dar no sé si un golpe, pero sí un llamado de atención para torcerle el brazo, lo mismo que con Evo Morales, ¿no? Digo, hoy por hoy las dos instancias que nos quedan en Latinoamérica son Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela, que bueno, hasta ahora vienen resistiendo. Bueno, el hecho de Brasil es un golpe duro, Gustavo, porque hay que recordar de que todo este proceso tenía su base principal en el Brasil, desde el Foro de Sao Paulo, que crearon los del PT, más la influencia que fueron construyendo a nivel regional, el liderazgo de Lula y después la presencia de Chávez, fue dando condicionantes para un proceso que se, por lo menos nosotros creíamos que iba a llegar a institucionalizar desde la perspectiva popular a estos países, pero a esta altura en el 2016 estamos viendo de cómo es que se están produciendo caídas del nivel que se dio en el Brasil, Gustavo. Yo estuve siguiendo casi los seis meses del proceso de acusación a Dilma y realmente no pudieron demostrar absolutamente nada de las acusaciones que ellos le hicieron a la presidenta Dilma. Pero hay que entender, Gustavo, que en el manejo político, cuando se trata de juicio político, el que tiene mayoría en el parlamento es el que define. Y lastimosamente los compañeros del PT no pudieron mantener una alianza dentro del parlamento, y eso les perjudicó enormemente, y a esta altura Dilma está fuera del gobierno. Sí, 8 años sin poder ejercer un cargo público, veremos qué también pasa, porque bueno, también uno está expectante en la gente, en el pueblo, ¿no? Me parecía raro a estas horas, después de esta vergonzosa destitución de Dilma, de este golpe que se le da a Dilma Rousseff, la gente no, obviamente que también entendemos que la cadena Globo no lo va a transmitir, pero sabemos por diferentes contactos que tenemos allí en Brasil, no hay movilización popular. Bueno, y ese es uno de los problemas que se dio en este largo proceso con Lula y Dilma. El PT, según mi modesto análisis, Gustavo, ellos se olvidaron de las bases y abandonaron las bases y se burocratizaron. Perdieron el control de las calles, en el sentido de la manifestación y de estar permanentemente con los sectores populares. Se han burocratizado y esa burocratización da este resultado en que ellos no pueden, por ejemplo, hacer la reacción de sus propias bases, porque el PT, hay que recordar que es un partido de masa en Brasil, y mayormente son obreros y campesinos los que integran este partido, ¿verdad? Y a esta altura nosotros estábamos esperando también la reacción de masa en el Brasil, encabezada por los compañeros del PT, y no se da esa circunstancia, Gustavo. Hay pequeñas manifestaciones en las calles, pero son pequeñas. Sí, uno se extraña porque 54 millones de votos apoyaron a Dilma Rousseff y después 60 tipos, 80 tipos tiran todo abajo, ¿no? En este caso 60 a favor y 20 en contra fue la votación, pero bueno, los 54 millones de votos aparentemente no han servido de nada, digo. Por eso digo que no entiendo cómo no hay una reacción popular, ¿no? Con toda la gente que sacó de la pobreza, con toda la gente que dio un paso más adelante en cuanto a reivindicaciones, en cuanto a ganar derechos. Un poco la historia que vivimos aquí en la Argentina. Todavía el pueblo argentino no reacciona ante los embates de un gobierno que verdaderamente deja mucho que desear y, bueno, no viene cumpliendo lo que en algún momento aparentemente decía que iba a hacer, ¿no? Pero bueno, eso muchas veces es lo que nos llama también a la reflexión, ¿no? ¿Qué nos pasa a los pueblos, con respecto a esto? Está bien, aquí en la Argentina se buscaba un cambio. ¿Qué clase de cambio? Vinimos a retroceder 12 años y más en el tiempo, en donde, bueno, está la Argentina bastante convulsionada. en estos momentos. Y pensábamos que en el Brasil, con este golpe a Dilma, la reacción del campo popular también se iba a hacer sentir. Pero bueno, evidentemente, no sé qué nos pasa a los pueblos en este revés político que se nos viene dando. Nos viene ganando nuevamente la batalla el imperialismo, el capitalismo mediático, las grandes empresas, los monopolios. Evidentemente en algo estamos fallando también, ¿no? Sí, algo falta o algo pasa. Algo no se hizo o falta por hacer, no sé. No, los hechos concretos o la realidad objetiva nos muestra de que ante la circunstancia política, las masas populares lo miran por televisión, lastimosamente. Y cuanto que debía ser al revés, deberían estar en la calle defendiendo el principio de legitimidad referente a la presidencia de Dilma. Su destitución puede ser legal, pero la legitimidad, el contenido legítimo de un hecho de esta característica, y eso se tiene que defender en las calles, y lastimosamente hasta hoy no vemos esa reacción en las calles, Gustavo. Bueno, veremos qué pasa en un futuro, en lo que se puede llegar a venir en Brasil. Miguel, como siempre, agradecemos la conexión, y bueno, estaremos en contacto en la semana, para ver qué es lo que pasa allí en el Paraguay, y mantenerlo al tanto un poco también con la actividad política del Paraguay rebelde. Muy bien, Gustavo, un placer siempre estar en comunicación contigo, con la audiencia del programa, y bueno, estaremos pendientes para los próximos contactos. Un abrazo, Miguel. Igualmente, hasta luego. Miguel Río, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, charlando con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Bien, y hasta aquí ha llegado un programa más de SOS Señal de Radio. Quien los acompañó, como siempre, en la conducción y producción general, quien les habla, Gustavo Daniel Peseta, y en la producción periodística, el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Agradecemos, como siempre, la dirección de la Radio del Sur, que nos permite estar dentro de su programación, a nuestros compañeros también de nuestra casa, que es Radio Futura 90.5, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, que ya estamos entrando a los 29 años de vida. Sí, el 10 de octubre en Radio Futura estará cumpliendo 29 años de vida. También saludamos al Frente de Medios de Comunicación Alternativo e Independiente, que está en México, el FENCAI, en la cual quien les habla forma parte y nos retransmite en el programa a través de su página www.fencai.org. También al colectivo Corresponsales del Pueblo, que desde la radio web La Biglietti, también en el estado de Táchira, nos permiten estar frente a su público. Y al Consejo de Comunicación Popular de Maturín, allí en Venezuela también, que nos retransmiten la señal. Y un montón de lugares que muchas veces nos enteramos por la red, que toman la señal y nos retransmiten. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Para nosotros es muy importante que ustedes estén del otro lado, porque obviamente este mensaje, si no, no llegaría a muchos, ¿no? Este pedido de auxilio, este SOS Señal de Radio, para construir una comunicación distinta, diferente, trayendo la verdad de nuestra región y el mundo. Hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.